En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Una nueva semana donde vamos a ofrecerte un recorrido musical por algunos de los conciertos y festivales que tendremos por las Islas Canarias en esta o en este mes de junio, comenzando este mismo día 7, el Big Bang Festival, la presentación que tendrán a Naife de Buchanan y Bífidos, acompañados por J La Fábrica DJ en Canarias en vivo, en Las Palmas de Gran Canaria. Si estás por allí, oiga, ya sabes lo que hay que hacer, darse un saltito, que es la presentación de este festivalazo que se va a realizar como todos los años en Gran Canaria, y este fin de semana es su presentación. Comenzamos pues mucho más que rock and roll con The Buchanan. Una auténtica fiesta de rock and roll en esta presentación del Big Bang Festival Naife de Buchanan y Bífidos. Vamos a escuchar ahora el blues del desgraciado de esta banda de Gran Canaria llamada Bífidos. Esto estarán en Canarias en Vivo, Las Palmas de Gran Canaria, este 7 de junio, desde las 7 de la tarde. Así te da tiempo luego para llegar a la capital y seguir la fiesta. Si quieres, por supuesto. El blues del desgraciado. Esto sí es lo bueno, chiquillo. 1, 2, 3, go. Este mismo 7 de junio también tenemos el Pig Fest en Gran Canaria, en el Carrizal, con Subaguaya, Reincidentes y Goman & Monster. Luego escucharemos a Subaguaya porque estarán por Lanzarote en este mismo mes de junio. El 7 de junio también Mambo Rambo junto a Mal Santo en el Lone Star en Tenerife. Y el mismo día, pero en La Palma, Maldito Derrape en el Bar Central también estarán actuando. Nos quedamos con uno de los temas incluidos en el último trabajo de esta banda de Tenerife llamada Mal Santo. We'll be right back. cristal del sistema y del encierro mental. Esto va a ser una auténtica locura cavernícola y hardcore en la misma... no en la misma ciudad, en el mismo lugar, el día 7 de junio en el Lone Star. Maldito de Rape, y luego ya saltamos al día 13 de junio, Grupo Sorpresa más Mar de Leva en La Salvaje La Tejita, en Granadilla de Abona, y el 14 de junio también tenemos varios conciertitos... en las islas, un festival bajo el nombre de Abomination Fest con, bueno, vamos a ir por parte que luego nos liamos. Vamos a empezar por el Caña Rock, primer festival de este, bueno, primera edición de este festival, mejor dicho, de Caña Rock en la Plaza de Cañada Honda en Galdar, Gran Canaria. Un total de 1, 2, 3, 4, 5 bandas estarán actuando en el festival. Y comenzamos este repaso musical por el Caña Rock con Represión 24 Horas. Hay que apoyar y animar todas estas iniciativas en versión festivales y por supuesto también los conciertos, no vamos a dejarlos de lado ni muchísimo menos. En esta primera edición, acabamos de escuchar la represión 24 horas, también estarán escachados. Reprimes, castigas, golpeas y asesinas, eres un maltratador. Un variadito musical, como le gusta a uno en este caña rock. Tenemos hardcore, ska, metal, punk rock, rock. Tenemos un variado interesante en este caña rock. Cosecha Urbana, responsables de que se realice el Lomo Rock, estarán también presentes en esta primera edición del caña rock. Y Tocados también, otra banda. Responsables en esta ocasión del Garitas Rock. Vamos a empezar por Cosecha Urbana, o vamos a ir casi terminando el caña rock con Cosecha Urbana. Sopla viento tu pecho, deshojando tu triste recuerdo. Trae agüita con sal para las heridas de un simple sueño. Sopla la brisa al andar, junto a la calma de un solo verso que no sale a pasear. Y se recuerda que llegue el invierno, una copita de más.

Mirando la agenda de conciertos en www.sancocho.com me acabo de dar cuenta que Obediencia Cero más Agobio lo tengo repetido en la agenda porque lo han llamado Abomination Fest y lo tengo de las dos maneras, así que bueno, ahora borraré el segundo donde aparecen los nombres de las bandas y nos quedaremos con Abomination Fest, que es como han llamado al festival Lone Star en Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio. Obediencia Cero y Agobio. Ya que acabamos de meter la tralla de Hellsion, nos quedamos con la tralla ahora de Obediencia Cero de su anterior disco. Acaban de sacar nuevo trabajo discográfico. Desde Tenerife, Obediencia Cero, y desde Gran Canaria viene Agobio a este Abomination Fest en el Lone Star de Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio desde las 9 de la noche. Ah! En la misma fecha tenemos en la Bowie, también en Tenerife, a Mello junto con Disorder. Así que división de público para dos festivales. Uno más en la línea metal hardcore y otro más en la línea hardcore punk. Así que ahí tienes para elegir: la Bowie con Mello y Disorder, o Abomination Fest con Obediencia Cero y Agobio. Wop, giro musical totalmente de estilo. Esto es el Bam Bam Pum, 21 de junio en El Salvaje, La Tejita Street Market, en Granadilla de Abona. Los Crack, los Whipouts y Speedmatic. Tres bandas que estarán sonando esa noche desde las 9. Los Whipouts. Los tuvimos por mucho más que Rock and Roll hace ya un tiempo. Pero si quieres, rebobina el tiempo y escucha su entrevista. Primero el tema. Toxic Plastic. Cuando comenzábamos esta emisión hablaba del concierto Pig Fest el 7 de junio desde las 9 en el Carrizal en Gran Canaria, donde estarán actuando Reincidente, Goman and Monster y Subaguaya. Y te dije, si lo recuerda, luego hablaremos de Subaguaya, porque el 28 de junio estarán en la segunda edición del CBS Fest en la Casa Mayor Guerra en San Bartolomé de Lanzarote, acompañados de Distortion, Sigmen y Fajul, que llegan desde Galicia. Nosotros, ahora para ti, Subaguaya desde Fuerteventura. ¡Ja! La matopa y yo bata con videoclip. Y solo pienso en llevarte a la playa a ver si contigo yo me apunto. Tiene entre manos algún asunto. Tú levanta al difunto. Eres sabor y contrapunto. Flores, hierba, baja, seca, fega. Yo te elegí a ti. Lucky, no me creo que tú te pa' mí. Di tu mensaje. Voy a hacer un salto de varios meses, sobre todo por no saturar el estilo musical, porque es bastante diferente desde la música de Sopaguaya saltar automáticamente a Semper o Infernal Hail, que es lo que tenemos por aquí programado. Nos vamos a ir hasta el Canarias Calling Canarias, que se va a celebrar este año, los días 5, 6, 7... y 8 de diciembre en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. El primer día, el 5 de diciembre, en Gran Canaria estarán actuando Subresiduos, Air Attack, Digging a Rasta Kenaz, Bledger Race y The Bajeran. Eso será el 5 de diciembre. Uf, parece que le falta el aire, diciéndolo todo del tirón. Nos vamos a quedar escuchando el último tema que acaban de subir en formato videoclip a YouTube, la banda Earth Attacks desde Gran Canaria. Give it first to those who are trouble, lost and froze. There is a there is a. We are lost into a sketch of a life in our regrets. We are so slow to react and a crime becomes a fact. So we freeze, yeah. So we freeze. You La información estaba dicha. Canarias Calling, Gran Canaria, 2025, 5 de diciembre, desde las 4 de la tarde, cine y concierto. Sus Residuos estarán allí también tocando. Nos quedamos con ellos, que si no, no nos da tiempo para el Metal Night. Venga, ahora sí, 28 de junio, Metal Night en el Rock and Roll Café Bar en el Centro Comercial Águila Roja en Playa del Ingres. Reunirá a Infernal Hate, Semper y The Voice, 28 de junio, desde las 9 de la noche. Vamos con el tiempo justito, así que del tirón nos quedamos escuchando a Semper con su tema Colapso, con un pedazo de videoclip brutal que puedes ver en YouTube y que ya emitimos en nuestra emisión televisiva. Y a continuación, quien cerrará la emisión de esta semana, Infernal Haze, con su Head and Knife, que además también es videoclip de su actuación en un festival de cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que estaban diciendo de recuperarlo. Es en Guimar, pero no es el Guimar. Vale, Infernal Haze cerrará esta noche la emisión, esta tarde o esta mañana, cuando nos estés escuchando, da igual el día y la hora, porque a pesar de las emisiones en los diferentes espacios donde se emite mucho más que Rock and Roll, luego lo tienes en nuestra página web www.sancocho.com. Gente, sean malas, vayan a los conciertos y colaboren con las bandas todo lo posible. Y con los bares también, que hacen posible ceder sus espacios o alquilar sus espacios para que sigan realizándose la música en directo.